pa'l saco que dice. Ya estoy hasta los cojones, otra vez hay elecciones y tendremos que aguantar la propaganda electoral. Unos querrán que les votes al PSOE, a Ciudadanos o al Partido Popular. ¡Ya, qué asco me dan! Se las dan de inteligentes muchos hombres en esta vida. Se las dan de inteligentes y son la fruta podrida, esa que escupe la gente a la primera mordida. Fogueo cruzado, disparo sin fuerza de uno a otro lado, de derecha a izquierda. Fogueo cruzado, disparos de mierda de uno a otro lado, de izquierda a derecha. Esta canción que tiene varias frases del señor John Muertevic, cojonudo poeta, el poetamuerto.com, a ti va a dedicar, y al Bisbee que hace un pedazo solo por ahí en la maqueta que no veas. Sobre Mariano y Pepe Luis, Pepe Luis y Mariano, ya sabéis quién son. Fogueo cruzado, disparo sin fuerza, de uno a otro lado, de derecha a izquierda. Fogueo cruzado, disparos de mierda, de uno a otro lado, de izquierda a derecha. Discurso falaz, talante en capa, reproches, chincharra, vincha, acusaciones. El futuro pa' su culo, todo menos soluciones. Y es triste saber que gane quien gane, tú vas a perder. Fogueo cruzado, disparo sin fuerza, de uno a otro lado, de derecha a izquierda. Fogueo cruzado, disparos de mierda, de uno a otro lado, de izquierda a derecha. Tengo la letra aquí, espérate. Falacia fuga, tan fácil y audaz, van pasando decisiones por mis cojones. Fuman puros por el culo, es su estilo, sus razones. Haz caso al poder y con buena cara separa las nalgas que te van a joder. Fogueo cruzado, disparo sin fuerza, de uno a otro lado, de derecha a izquierda. Que espera, que le queda un rato. Mensajes tan fríos como tan vacíos. Por el suelo van las babas y las corbatas. Es muy duro el tubis crudo, pero tragan como ratas. Gitana que tú serás, como la falsa moneda que de mano en mano va. Y ninguno se la queda. Fogueo cruzado, disparo sin fuerza, de uno a otro lado, de derecha a izquierda. Fogueo cruzado, disparo de mierda, de uno a otro lado, de derecha a izquierda. ¡Vamos, Bibi! todo blanco, todo negro, y tú no tienes otra opción. Ambos lados moderados, todo es de color marrón. Opositan tercos y con nuestras vidas juegan a hacer malabares. Son el mismo puto puerco, los mismos perros con distintos collares. Ya se acaba. Fogueo cruzado, disparo sin fuerza, de uno a otro lado, de derecha a izquierda. Fogueo cruzado, disparo de mierda, de uno a otro lado, de derecha a izquierda.